sé que te causé dolor. Muy dentro de tu corazón, yo me arrepiento de ese error. Quiero remediarlo, amor, quiero que estés aquí, quiero que estés junto a mí para volver a vivir. Quiero remediarlo, amor, quiero que estés aquí y sentir de nuevo así todo el amor que te di. Amor, yo no puedo más, tienes que regresar. Yo siento que estás aquí y no te puedo sacar. Y cada hora que pasa yo te vuelvo a recordar. Me imagino todavía acariciando tu piel con mi beso desnudándote en las noches y al amanecer. Patagones, Viedma, gracias, gracias, gracias, gracias. Hoy estoy llorando junto a ti. Yo quiero que vuelvas a mí, porque sin ti no soy feliz. Sí, yo sé que te causé dolor, muy dentro de tu corazón. Yo me arrepiento de ese error. Quiero remediarlo, amor, quiero que estés aquí, quiero que estés junto a mí para volver a vivir. Quiero remediarlo, amor, quiero que estés aquí y sentir de nuevo así todo el amor que te di. Amor, yo no puedo más, tienes que regresar. Yo siento que estás aquí y no te puedo sacar. Y cada hora